hay una ausencia del Estado en apoyo y en difusión, tanto como la exclusión, por ejemplo, del último del festival que se realizó para celebrar el Bicentenario, donde no hubo artistas de la movida tropical entre la gran cantidad de géneros musicales que estuvieron desfilando sobre la Avenida de Mayo. Tampoco hay alguna política de apoyo, tanto económico como de difusión, a la movida tropical, y ni siquiera un control donde, por supuesto, todos trabajan en negro, y no parece el Estado casi en ningún de ninguna manera. Mi pregunta es, ¿qué opinás sobre esta situación? ¿Qué sería interesante que los gobiernos aportaran para mejorar el circuito de la movida tropical? Sí, mira, no es un tema sobre el que he pensado mucho. Lo que me acuerdo es que no sé si fue en el Bicentenario, correcto lo que decís, estoy pensando. Estoy pensando que cuando asumió Cristina en el 2007, la Nueva Luna, ¿no? Fue la única expresión La Nueva Luna en la historia de un gobierno. Exactamente. Pero Lula hoy, nunca más se volvió a... Creo que hoy, yo escuché en un momento que alguien anunciaba que estaba Ráfaga. Uh-huh. La verdad no sé si estaba Ráfaga o no sé si estaba Ariel Pucheta. Y viste que los que no son de la movida no entienden. Ven a Ariel y dicen que es Ráfaga, ¿viste? Exacto. Y mira que yo a Ariel lo adoro y lo conozco, ¿no? Uh-huh. Pero me refiero a que capaz que no sé cuál de las dos de los dos estaba. Exacto. Pero ¿Y qué opinas de todo esto? Y la verdad es que opino lo que te voy a decir. La otra vez había hablado con un hombre que está en Casa de Gobierno, no le puedo llegar a nada. Dije, vos sabés que yo vi que en Casa de Gobierno han llevado un montón de grupos y nunca llevaron un grupo de cumbia. Uh-huh. Y hay varios grupos. Para mí, la mejor manera de demostrar esa popularidad o de estar del lado de la música popular, que por supuesto la música popular, desde ya, que también es el rock, es el tango, es el folclore, eso no hay ninguna duda. Pero dentro de toda esa música popular está la cumbia. Tal cual. Y vaya si está. Es impresionante la cumbia en ese aspecto. Bueno, una de las maneras es dándole esos roles protagónicos. Exacto. Es decir, hoy en el Salón Blanco de Casa de Gobierno toca la Nueva Luna. Uh-huh. Toca Ráfaga o toca Banda 21, o tocan tantos que pueden tocar, toca Sebastián Mendoza, toca Agostini, toca... Hay un montonazo también de la Onda Nueva, también podrían tocar. Uh-huh. Porque no hay que temerle a nada, y también hay que dejar un poquito de lado a todos esos que vienen con esos discursitos como que detrás de la cumbia tuviera la cosa turbia, que estuviera la falopa, que estuviera, no sé, viste, algo contra la cana. Eso pasa en todos lados. Tal cual. Que no pasa en el rock, no pasa en lo que la gente comienza o se vive cada día. Uh-huh. Y por supuesto va a tener tipos que acierten y vayan para un lado correcto, y tipos que le pifien y hagan algo que no guste. Uh-huh. Pero no como que le tienen que temer. Exacto. ¿Viste? Pero sin embargo, para mí uno de los mejores mensajes que podrían venir desde, digamos, desde lo oficial, aunque no están obligados a comprometerse con nada. Uh-huh. Pero sería ese, darles un rol, una aparición, que la gente vea que le dieron un lugar. Uh-huh. Un lugar que ya lo tienen ganado y que lo pueden, y que pueden, Lucho, vos sabés perfectamente que la Nueva Luna puede tocar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Tranquilamente. Perfectamente, una hora y media. Tranquilamente. Y no se mueve nadie. No, tal cual. Es más, acá Patricio, que es nuestro operador, acota y dice, tranquilamente, el guitarrista solo, en referencia al mago, al violero. El mago solo. Pero eso a su vez. Es linda la oportunidad, bueno, que vos me das y que le das a la revista. Uh-huh. y que nosotros podamos comunicarnos así con la gente. Es linda la ocasión también. Uh-huh. de poner este movimiento arriba. Uh-huh. La cumbia está hecha por músicos. Exacto. Que haya un montón que la quieran menospreciar, entendiendo, como me decía Chacho Franco la otra vez, dice mucho que la menosprecia como hacen dos tonos. No hacen dos tonos nada más. Uh-huh. Hacen mucho más que dos tonos. Y aún así, muchas veces no hacen tantos tonos como en una música más compleja, justamente porque es una música más sencilla. ¿Y porque no es necesario? ¿Cómo? Porque no es necesario. Y porque además, Lucho, si vos a veces llegás de una manera sencilla, uh-huh, si yo, la verdad, vos me armaste la jugada, me la pusiste en el área chica, y yo tengo para empujarla, y mamá grita todo el gol, y bueno, qué sé yo, no, yo no creo que me agarre la pelota y vuelva para atrás, salga del área, me intente gambetear para después meterla. Exacto. Bueno, acá digamos como que también pasa un poco lo mismo. A veces ves cosas más armadas, otra cosa ves tonos más simples o melodías más simples, porque le está dando resultado y porque la gente también quiere esa simpleza. Si no, contame por qué todos los casamientos y todos los cumple de 15, y que si no lo desmienta cualquiera de los que esta noche, o un montón de que están en una fiesta así, sí, que digan si la pista no se arma cuando recién suena la primera cumbia. Tal cual. Para que salgan todos, ¿eh? Jorge, última pregunta, si ya sí, te dejamos tranquilo en esta noche. No, por favor, además demasiado tiempo. Recién hablabas y decías que la cumbia está hecha por músicos. Y en los últimos números de la revista Música de mi Tierra, nos enteramos a través de un comunicado elaborado por ADRA, la Asociación de Representantes de la Argentina, que hubo elecciones en el mes de agosto en el cual fue electo presidente Héctor Juan Alfuso y que la vicepresidencia quedó a cargo de Jorge Antonio Prieto, quien ejercía la presidencia del organismo. Estos van a ser los representantes de ADRA hasta junio del 2013. Mi pregunta, Jorge, es que habiendo una asociación de representantes que son los encargados de manejar a los grupos de la movida tropical, ¿no debería ser más equilibrado que exista una asociación de músicos de la movida tropical que puedan enfrentar de manera organizada a veces el modo indefenso que tienen cuando no se llevan bien con un representante? Y podría ser. La verdad, Lucho, está muy bueno lo que planteás. A mí no se me había ocurrido. Vos, digamos que estás planteando algo así como casi una especie de sindicalización de los músicos. ¿Sería una cosa así? Algo, sí, por fuera del sindicato de músicos, ¿verdad? Algo que tenga que ver con la movida tropical, porque... Pero con la movida, sí, te entiendo. Sí, porque de golpe nos encontramos con esta asociación que viene funcionando, por lo visto, por el estatuto y el funcionamiento, para evitar excesos entre propios representantes, representantes que han sido estafados por otros, y yo pienso, desde mi rol de periodista, ¿qué le queda a los músicos cuando, si entre representantes a veces estafan? ¿Qué le queda a los muchachos que a veces laburan por 30 pesos? Sí, por supuesto. Y bueno, eso te imaginas que no es un tema simple, no es un tema fácil. Pero bueno, digamos que también los ejemplos han demostrado a través de los años que ha habido de todo. Ha habido evidentemente representantes que hicieron macana, algunos muchas, otros no, otros, viste, que la gente también tiene que saber que hay un montón de representantes con trayectoria. ¿No es cierto? Con muchísimos años ya. Yo hay algunos que conozco ya de más de 20 años en la movida tropical. Otros se han tenido que escapar por la ventana y otros siguen. Y en el caso de los músicos, lo mismo. Lo que tienen que hacer los músicos es, mientras no se organicen de otra forma, es seguir manteniendo en alto, viste, los valores de su dignidad. Y yo sé que hay muchos que lo hacen, Lucho. Y a su vez sé que hay muchos que no, como que no le dan bola y son fácilmente, no sé si engañados, pero como manipulados y sin recibir lo que les corresponde. Pero no son todos así. Hay como una especie de distintas cosas que pasan, ¿viste? Y que por supuesto no es fácil analizar desde nuestro punto de vista, porque nosotros somos periodistas. Nosotros como que es como que sabemos y tratamos de manejarnos dentro de nuestro medio. De los otros, que yo lo veo, y es como que poco de oído, aunque conozco historias que me cuentan, siempre la verdad lo dejo más a la definición de ellos. Como que si un día debería existir como una asociación de representantes, una asociación de músicos de la movida tropical, se va a formar. La va a formar alguien. Alguien va a dar el puntapié inicial. Si por ahora no lo ven, es porque por ahora encuentran los caminos para que una cantidad importante puedan laburar con dignidad, ¿viste? Bien. Jorgito, queremos agradecerte que nos hayas brindado unos minutos en esta noche. Por favor. Para conversar de estos temas que a veces escapan al día a día de la movida tropical, uno acostumbrado a hablar sobre determinado disco, algún show o nuevo artista. De todo modo, Lucho, no te quiero tirar flores porque estemos hablando ahora justamente, pero tampoco es fácil que la gente destine una parte importante de sus espacios, como este que estás cediendo vos en este momento para esta charla, que ojalá la gente, todos los que te están escuchando, entiendan el espíritu, que es muy valioso que se hable esto, porque en medio de esto amplía. Vos en este momento no estás poniendo temas, que por ahí con lo que más se puede enganchar quien te está escuchando son temas, pero seguramente si vos llevas tanto tiempo en la radio, si Cumbia de la Pura tiene tanto tiempo funcionando, convoca gente, mantiene su programa y sigue, es por algo. Evidentemente hay un punto en el que te valoran que vos hagas estas cosas, ¿viste? Porque amplía un poquito el campo, y el pibe, la piba que está escuchando, tiene que, si uno aportó algo, una cosita mínima aunque sea, tomarla también tan valiosa como el tema que va a escuchar ahora cuando terminemos de hablar nosotros, ¿no?